partido fue duro, obviamente, como todos los partidos de este nivel. Un equipo que jugaba áspero y bueno, que tenía gol, encontró gol y por ahí nosotros no estuvimos tan efectivos. Así que fue un partido cerrado que se definió al final. Bueno, por suerte lo ganamos y para nosotros ser semifinalistas es algo muy importante para nosotros como equipo, para el club, para la institución. Así que estamos muy contentos por ese logro. Y del juego de hoy esperamos un partido difícil con un equipo que tiene la ventaja de ser local y que la gente lo apoya y lo lleva para adelante. Y bueno, nosotros vamos a tratar de incomodarlos y para que no hagan su juego en ataque y nosotros poder hacer el nuestro.